Vamos a darle la palabra al compañero Carlos González, pero le van a darle algunas preguntas al compañero. Bueno, ahí está. Quiero aprovechar, pues, que qué bueno que llegaste, Carlos, porque las mujeres nos están dando una padriza que no sabemos para dónde hacer, ¿no? Nos tienen muy bocabojeados. Aquí con Juan estamos haciendo una polca que se llama Sin Hombres No Hay Revolución. ¡Y que se oiga el chiflido de los hombres! La solidaridad de género, compas. Nosotros estamos transmitiendo para Radio Insurgente, la voz del EZLN, la voz de los sin voz, y para los medios libres, autónomos, independientes o como se llaman. Yo quisiera hacerte unas pocas preguntas que nos tiene pendientes. La primera, tú conoces desde hace muchos años, prácticamente desde el inicio, la historia del Congreso Nacional Indígena. La primera es si el Congreso Nacional Indígena creció y si es mejor después de esto que pasó. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Indudablemente sí tuvo un crecimiento en cantidad y calidad. Ahorita en un momento lo vamos a comentar. Bueno, la otra pregunta también, yo recuerdo cuando estábamos hasta allá atrás, pero cuando se nombra a Marichuy como vocera, yo recuerdo que concejales había como 15 o 20, no sé si creció el Consejo Indígena de Gobierno o está igual. Eran 38 en el mes de mayo del año pasado, actualmente son más de 160 concejales y concejalas. La otra pregunta, ustedes nos convocaron, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, a participar en el balance y la valoración de lo que fue esta etapa. Entonces, la duda que tenemos es si el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI va a tomar con la misma importancia la valoración de grandes organizaciones o organizaciones grandes y con el mismo valor que los colectivos que son de dos o tres. Pues esa es la idea. Ahorita tenemos a algunos compañeros, a una compañera que nos está apoyando a revisar todo lo que se ha mandado y sí, vamos a tomar en cuenta la opinión de una persona o de 100, de una organización o de un colectivo. Para nosotros todos valen igual. Y sí los invitamos, compañeras, compañeros, a que participen de la consulta que estamos haciendo para valorar, para hacer el análisis del proceso que terminó, que concluyó con la recabación de firmas y de qué es lo que sigue. Hasta el día de hoy, al correo valoraciones@congresonacionalindigena.org han llegado 68 correos, que se nos hacen pocos para la inmensa participación que existió. Nos han llegado 68 correos de adherentes individuales a la Sexta, individuos de algunas redes de apoyo, colectivos de la Ciudad de México, de 5 redes de apoyo de distintos lugares de la Ciudad de México y 3 estados de la República, de los estados de Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Morelos, Estado de México, de Argentina, del sur de Colombia, de Berlín, de Alemania, de Francia y de Dinamarca. Entonces, los invitamos, las invitamos a que traten de enviar a este correo que ya mencioné, valoraciones@congresonacionalindigena.org, la valoración que puedan tener, porque con base en estas valoraciones vamos a construir y vamos a proponer qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a caminar todas y todos juntos los que estamos en este esfuerzo. Entonces, el Consejo Indígena de Gobierno va a tener una sesión plenaria los días 28 y 29 de abril, es decir, la siguiente semana. Les invitaríamos que a lo largo de esta semana que sigue pudieran enriquecer este análisis que estamos haciendo desde muchas partes del país y también del mundo. Bueno, gracias. Carlos, tú conoces a los concejales casi desde que eran niños algunos o niñas. Conoces toda la historia. No podemos preguntarte que nos pases un tip de por dónde va a ir la reunión de la próxima semana, pero tú que los conoces, ¿Tú crees que estén contemplando la posibilidad de convertirse en un partido político? No, no creo. ¿Tú crees que estén contemplando la posibilidad de apoyar a uno de los candidatos a la presidencia? Tampoco. Dale. Y ahora te voy a hacer una pregunta personal que no tiene que ver con nada. Marichuy, que estás a tu lado, ahora sí que todos dicen, todos somos iguales, pero los insultos fueron para ella, los desprecios fueron para ella, las amenazas fueron para ella. ¿Tú crees, tú qué valoras? Si te pregunto, ¿valió la pena la chinga que se pusieron? Creo que sí. Dale, gracias.